así como usted lo plantea, un asunto muy de lo artesanal. No ha habido así como impactos en esa pesca que uno llama como esa pesca tan fuerte como con dinamita y todo, sino un asunto muy de lo artesanal del chinchorro, pues, de la atarraya y el anzuelo, pues, como un medio, ¿cierto? Esos pescadores ya casi que no, ya no están, ¿cierto? Ya ahí como que esa cultura de la pesca se ha ido, que era un asunto pues como de generacional, ha ido pues como perdiendo ese asunto cultural, como herencia cultural entre las familias. Pero es por los bajos niveles del río. Digamos que entre otros factores también como el asunto de la minería artesanal que se daba también ahí, los bajos niveles, sí, de agua del río Cauca, la alta contaminación de ese río por el asunto de la minería en ese pueblo cercano que es Buriticá, donde hay una minería tan que utiliza pues como los asuntos tradicionales de la minería, el mercurio, no deja de ser tan tradicional de los barranqueros, que al frente de Olaya que estaban esa gente de Mogotes y Angelina, que son de Buriticá, y llegan la gran minería pues y desplaza todo este asunto de la minería artesanal. Entonces también esos altos niveles de contaminación de ese río como que afecta un poco el asunto de la pesca, ¿cierto? Y obviamente en este verano tan intenso, pues sí, ese río ya no es lo que solía ser, pues. Además, otra cosa que de una u otra forma ha venido afectando también, según ellos, la subienda, también es como pues, todo el asunto de pesca de Bituango. Ese megaproyecto ahí también ha afectado en parte la posibilidad de que exista PM. Un megaproyecto de PM que estaba en Sabana Larga y eso afecta a la subienda del pescado, ¿cierto? Porque son una represa, me imagino que muros como ese pozo, que un pez ahí ya no, por subienda, ya no es capaz de...